cansé de la mala noticia y de lo que me hacía daño. Cambié lo negativo a positivo y así quiero vivir todo el año. Dios tiene la señal de mi vida, por eso lo malo no me llega. La gente tóxica lleve de ida y ya no lo quiero de vuelta. Tuve que aprender y aún la peor crisis la convierte en bendición. De rodillas mi problema tuve que resolver, y si me llama y no contesto estoy en modo de avión. Así estoy y seguiré, me quedaré en modo de avión. Si acampan contra mí yo no temeré, que estaré en modo de avión. Así estoy y seguiré en modo de avión. Si acampan contra mí yo no temeré en modo de avión. Todo lo que me afectaba lo puse en manos de Dios y vi cómo se alejaba lo malo y todo lo que me atrasaba, y de pronto me cambió el panorama. No me cargan los problemas, las tormentas ni nada de eso, y si llegan me río en la cara del proceso. Pa' que me entienda, tengo un mensaje de voz, que si lo malo me llama le va a contestar Dios. Ey, Dios tiene la señal de mi vida, por eso lo malo no me llega. De rodillas tuve que resolver, si no contesto estoy en modo de avión. Así estoy y seguiré, me quedaré en modo de avión. Si acampan contra mí yo no temeré, que estaré en modo de avión. Así estoy y seguiré en modo de avión. Si acampan contra mí yo no temeré en modo de avión. Los enemigos que me ven por ahí se están comiendo las uñas y se preguntan cómo es que sigo aquí. Te voy a decir el secreto, y es más, te soy sincero, que lo malo que enviaste a Dios le llegó primero. Me lo mostró en oración, mi compañía no es terrestre, porque se lo viene mi conexión. Por eso no hago caso al que invente su patraña, porque el viaje no da miedo cuando alguien te acompaña. No dejes que nada te moleste, porque tú eres quien decide lo que afecte o no te afecte. Bloquea lo negativo y ciñe tu lomo, que nada determina lo que en Cristo todos somos. Cuando alguien te pregunte y lo haga con admiración, porque a pesar de todo siempre tienes una adoración. Con mucho gusto prende la señal y envía esta canción, y sonriente dile que estoy en modo de avión. Dios tiene la señal de mi vida, por eso lo malo no me llega. De rodillas tuve que resolver, si no contesto estoy en modo de avión. Así estoy y seguiré, me quedaré en modo de avión. Si acampan contra mí yo no temeré, que estaré en modo de avión. Así estoy y seguiré en modo de avión. Si acampan contra mí yo no temeré. No te dejes afectar por las situaciones. Todo pierde su poder cuando no le prestas atención. Grítalo fuerte que estamos en modo de avión. Yeah.